You're always so cheerful, and in your eyes so blue I see the light I never had before. Retomamos hoy en la jornada de este viernes El Personaje, un programa dedicado a los ciudadanos de nuestra localidad que con su esfuerzo y trabajo ha marcado la identidad del lubriqueño. Un programa de reconocimiento y también de conocimiento de esas vidas anónimas que han alcanzado pequeños logros que sirven para transformar Ubrique en un lugar en el que sentirse más a gusto. En El Personaje de este viernes hemos querido además sumar un concepto más, el de mujer luchadora, trabajadora, que rompe las barreras de la desigualdad de género que aún existen en nuestra sociedad, aprovechando que este martes 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. En esta categoría hay muchas mujeres en Ubrique, pero nosotros vamos a quedarnos con la historia de María del Pilar Gil Hernández, quien el pasado martes 1 de marzo cumplía 21 años al frente de su negocio de restauración, el Bar Herradura, un lugar con encanto y personalidad propia, marcada precisamente en la figura de su regente. Hoy en El Personaje vamos a conocer la historia de María del Pilar, que en 1995 apostaba por la creación de un negocio en Ubrique, que se ha transformado para convertirse en un referente en el sector de la restauración local e incluso en el exterior. De hecho, en 2015, el año pasado, obtuvo la distinción de excelencia en la mayor web de viajes del mundo, TripAdvisor. Aunque comenzó el negocio asociada, en 2005 lo asume en solitario. En la actualidad cuenta además con la ayuda de su hija, de la que espera en el futuro tome el relevo. María del Pilar Gil Hernández, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues en el 95 es cuando toma un bar de pueblo, como podríamos denominarlo, y en 2015 es un restaurante con mención internacional en ese portal web de viajero. ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se transforma eso? Nada, pues eso se transforma con mucha ilusión, mucho trabajo y mucho esfuerzo y está todo el día buscando nuevas iniciativas, nuevos platos y sobre todo mucha calidad en los platos y la materia prima. Hemos podido leer algunos de los comentarios en ese portal web de viaje, en TripAdvisor, ¿no? Que se denomina. Y bueno, yo voy a dar lectura a alguno de ellos que me han llamado la atención, los más recientes. Dice: solomillo de retinto excelente, muy tierna y jugosa en su punto, un sitio acogedor y de un trato maravilloso y nada caro. Dice: buscando un restaurante donde poder almorzar en Ubrique, dimos con este, altamente recomendable, un solomillo ibérico y el de retinto espectaculares, y los postres, tanto la tarta de caramelo como el pudín de almendras, de escándalo. El trato del personal amabilísimo y eso, que estaban de lleno absoluto, volveremos sin duda. Y esto así continúa, un comentario más y otro y otro y otro. Sí, gracias a Dios, sí. Esta es la satisfacción que tenemos, tanto yo como el equipo de trabajo de La Herradura, de que estos comentarios son lo que nos llevan cada día a hacer las cosas cada día mejor. Uh-huh. y luchar por aquello, porque la hostelería es dura, es sacrificar, y esto, pues la verdad que nos levanta y nos da fuerza para seguir luchando entre peroles ahí cada día. Tiene que ser gratificante, ¿no? Sí, es muy gratificante, porque la verdad que cada vez que se levanta un cliente y te dice hemos comido muy bien y volveremos, la verdad que sí. ¿Y cómo llega un bar de pueblo a ese portal web de viajes? Pues a lo largo de muchos años, eso han sido 21 años. Sí, 21 años cuando yo cogí la Herradura, que ha hecho 21 años, era un bar, una tabernita, un bar de que iban muchas personas mayores a echar su partida de cartas, su partida de dominó, su vasito de vino. Yo había estado viviendo en Marbella 10 años, quería tener un restaurante, un negocio, y allí no podía, no tenía medios económicos para cogerlo allí, y también añorando la familia que tenía aquí, mis padres, mis hermanos y todo. Y entonces pues busqué aquí y lo que había para coger era Herba en la Herradura. Uh-huh. Sí, y yo recuerdo que el último día que yo me fui para Marbella ya con el contrato firmado, la verdad que me fui como para llorar cuando yo vi que allí no había nadie, la luz, una luz muy, muy flojita, y tan solo había una persona en el bar, y yo decía, Dios mío, ¿qué he hecho? Mover toda la familia para traerme la Ubrique, a ver esto qué va a pasar, pero nada, empecé a poner mis comidas, mis tapitas, un día y otro, tengo que nombrar a un vecino, a Tony Solano, que era, venía, vivía solo cerca del bar y venía todos los días a comer allí. Él se comió las primeras brochetas del bar La Herradura, él se comió las primeras tapas del bar La Herradura, y la verdad que es el primer cliente del bar La Herradura. Y además en un local, en un espacio, pues que precisamente no era una zona céntrica, no es un lugar de paso, ni mucho menos, no es el lugar de actividad de ocio de Ubrique, sino que es que hay que ir expresamente allí. Sí, hay que ir a La Herradura, hay que ir. No tengo un local bonito, está acogedor, está bien, lo cuido bastante, pero no es un local nuevo, no está en el mejor sitio de Ubrique. Entonces, ¿por qué opto yo? Por dar mucha calidad en los platos, que todo el mundo, que todos los clientes se sientan en La Herradura como en su propia casa. Tenemos un trato muy personal hacia el cliente, y eso es la base de La Herradura. Uh-huh. Es la base, yo creo que las cosas también. Yo, mi negocio me gusta mucho y lo cuido mucho, y yo creo que eso también se nota de cara al público, de que. Vamos a volver ahora a tu negocio enseguida, pero vamos a los orígenes, a los comienzos. ¿Por qué te dedicaste al sector de la restauración? ¿Cómo surge esa inquietud? ¿Por qué en vez de trabajar en este sector no trabajabas en otro? Pues te digo la verdad, la culpa la tuvo mi hermano Antonio, el propietario del Hotel Sierra de Ubrique. Sí, yo le dije a mi hermano que porque no había sido abogado, arquitecto, algo, y yo hubiese seguido los mismos pasos, el camino. Sí, porque ellos estuvieron trabajando en la piscina muchos años y después montaron el restaurante Bristol. Y yo me vine con ellos, yo tenía 16 años y me vine con ellos a ayudarles a la cocina, que hoy mismo un cliente me ha dicho, yo recuerdo cuando tú estabas allí en el Bristol, dice, esa carne con tomate y esas papas a la brava que yo me comí hoy aquí, eran del Bristol. Le digo, sí, pues eran del Bristol, claro. Yo empecé allí a trabajar los fines de semana con mi hermano. Y ese fue el camino, ¿no?, que te fue marcando, ahí aprendiste, imagino que todo. Sí, y después, claro, después de ahí ya yo me casé, me fui a San Pedro de Alcántara a trabajar, estuve trabajando allí en varios restaurantes. Ya allí conocí lo que era el tema del pescado, de las carnes de ternera y demás, que aquí se trataban de una manera, allí se trataban de otra. Y allí, pues la verdad que los conocimientos que yo adquirí allí en Marbella fueron muchos. De los postres, de hacer los postres, de todo, allí aprendí bastante en los años que estuve. Y después, claro, te entra la añoranza y vuelves al pueblo. Vuelves al pueblo, además, un poco a la aventura, ¿no? Vamos a la aventura, a ver qué pasa. Moví una casa, una familia con dos niños. El niño tenía 3 años y medio, mi niña tenía 9 años y medio, y la verdad pues que me lancé, me vine y ya está. Además, no me vine con cuenta de quedarme a lo mejor siempre, venía a probar. Yo dejé allí mi casa, aquí me estuve de alquiler hasta que yo vi si me iba bien o me iba, y la verdad que bien. Empezó flojito, pero bien, a poquito a poco. Uh-huh. A pasito. Oye, corto. Una curiosidad, ¿por qué ese nombre? La Herradura lo tenía puesto. Ah, lo llevaba. Sí, ese bar, antes de ser un bar, fue una herrería donde herraban los caballos. El dueño del local herraba los caballos allí y lo abrió en 1962, creo, como herrería. Y en 1964 lo convirtió en un bar. ¿Y le puso el nombre de su antiguo negocio? Claro, bueno, porque llevaba las dos cosas a la vez. Erraba los caballos y vendía el vino. Claro, pues yo creo que fue un negocio llevó al otro. Estamos hablando de la década de los 60, que en fin, claro, las cosas eran diferentes. Claro, claro. Todo el mundo tenía coche, tenía caballo, lo llevaban a errarlo. Mientras el hombre lo erraba, ellos se tomaban la copita de vino. Yo creo que así fue como empezó. ¿Y no te has pensado nunca cambiarle el nombre? No, nunca, nunca. No, me gusta el nombre, y como ya el nombre ahora mismo es un nombre real. Una seña, claro. Sí, una seña de identidad, pues la verdad que ya no, nunca el nombre de La Herradura por delante. Sí, la verdad que sí. Ante todo. Bueno, una mujer en un negocio de restauración es difícil, ¿no? Sí, difícil. Eso no es sencillo, porque normalmente este tipo de negocio, y sobre todo en otra época, hace 20 años quizá, eran los hombres, ¿no? Las mujeres se quedaban En la cocina. En la cocina. Yo, mientras estuve con estuve casada, yo estaba en la cocina y el horno, lo que donde yo hago las carnes al carbón. Entonces yo fuera a la barra salía poco, salía a las mesas, salía poco, a lo mejor a la hora de los desayunos y demás. Mi trabajo era más la cocina y las carnes, sí, no atendía. Después ya sí me quedé en lo que era atender la barra y las carnes. Uh-huh. Siempre yo estaba en las carnes. ¿Y en la actualidad cuál es el trabajo que tú desempeñas? Ahora mismo yo llevo 7 años que lo que desempeño es estar con el cliente, coger la comanda y estar con el cliente, relaciones públicas. ¿Qué falta alguien en la cocina? Me meto en la cocina. ¿Que hay que echar una manita en el horno? Yo echo en el horno la manita, pero yo... A raíz de una enfermedad que tuve hace 7 años, pues no puedo estar ni en la cocina ni en el horno, y entonces pues seguí trabajando, pero sí, en donde podía estar. En otro aspecto, ¿no? Desarrollar otro aspecto que a lo mejor ni siquiera te habías planteado y... No, no me había planteado nunca. ¿Y te gusta lo sí, que haces? Sí, me gusta más, claro. Sí, evidentemente me gusta más, porque yo pienso que el propietario del negocio tiene que estar pegado al cliente. Sí, sí. Uh-huh. ¿Y has notado alguna vez desigualdades de género a lo largo del desempeño de tu trabajo en algún momento, pues ya sea con clientes o ya sea con propios compañeros? Hombre, es difícil, ¿no? Porque tú eres la jefa ahora del negocio. Sí, y entonces yo soy ya... la jefa. Pero lo que sí he notado siempre, yo nunca meto, me gusta más trabajar siempre, normalmente meto a mujeres. Una vez éramos 5 mujeres trabajando, que incluso un cliente nos dijo, ¿esto qué es? ¿Un bar de soltera, de viuda? Ahí está el tono, ah, eso es discriminación, ¿eh? Sí, sí, lo veamos en tono broma, pero es sí, discriminatorio. Sí, sí, pues eso. Y después siempre he tenido predilección por mujeres para trabajar. Y hay normalmente hay veces que metes a hombres, pero siempre procuro que sean jóvenes. Porque un hombre que sea mayor que yo, me cuesta darle órdenes y aparte no las aceptan. Un hombre que vaya a trabajar, que sea de mi edad o aunque sea algo más chico, le dice, mira esto así, el otro así, y no le cae mal. No, yo lo noto que no le gusta que... Es un mundo de hombres, ¿no? El de la restauración, quizás. Sí, normalmente. Ya se van viendo más mujeres en los bares, se van viendo más mujeres. Al igual que en cocina, siempre sí, era el cocinero y la mujer en la cocina nunca ha tenido ningún valor, por muy buena cocinera que fuera. Se llaman chef y las mujeres son cocineras, sí, no son chef. Sí, no, son cocineras. ¿Eh? Ahí está, ahí sí hay discriminación. Y entonces, y siempre, si metes a un camarero, cuando tú vas a la mesa con la comanda o algo, siempre te dice, no, a tu marido, es que le he dicho a tu marido, es que... O al dueño, y yo digo, me voy a tener que poner un cartelito. La jefa. Sí que es difícil, ¿no? Para, en el ámbito, en la sociedad en general, ¿no? Sí. Ver a una mujer que es la jefa de su propio negocio. Y bueno, pues no, por desgracia no ocurre muchas veces, pero cuando ocurre, es noticia, fíjate. Fíjate, esperemos que existan muchas más mujeres, ¿no? Que siguen tomando el mando de sus vidas laborales también, y sí, además sean fructíferas, ¿no? Que es sí, lo que hará que se vaya perdiendo un poco esa desigualdad también en todos los ámbitos. ¿Cómo ha conciliado esa vida laboral con la vida familiar? Porque es uno de los principales problemas que tiene la mujer en el día de hoy cuando se dedica, bueno, pues a algo, cuando no quiere ejercer su profesión y quiere desarrollarla, pues cuesta trabajo porque tiene una, entre comillas, carga, ¿no?, familiares, sí, ante las que responder. Estamos hablando de casa e hijos. Y siempre, bueno, pues supone una dificultad. Lo que ahora se llama como conciliación, ¿cómo lo has afrontado tú? Pues mira, cuando yo vine a ver el Val de Herradura, antes de cogerlo, lo primero que yo miré no fue el sitio ni el local, nada. Yo lo único que vi, que había una habitación dentro donde yo podía poner una tele, un sofá y una mesita para yo terminar de criar a mis niños en la Herradura. Mis niños se han criado en la Herradura. Ellos han comido, han hecho sus deberes en la Herradura, han tenido su espacio, no han estado en el bar, han tenido su espacio. Entonces eso ha estado en la Herradura hasta que el más chico ha tenido como 12 años o 13 años, que ya un día dije, el sofá y la mesa la quito, porque ya no, ya los tengo criados, ya no. Siempre ellos siempre han estado en el bar, hemos desayunado en el bar, hemos almorzado en el bar, hemos cenado en el bar y después en la casa. Siempre he estado pendiente de ellos, ellos están antes, mi negocio es muy importante, pero mis hijos siempre están antes que el negocio. Decíamos al principio, tiene dos hijos, un niño, bueno, un hijo y una hija, sí. Ya son mayores, ¿no? Sí, tiene uno 24, la otra tiene 29. Y la hija está dando tus pasos, ¿no? Está siguiéndote. Sí, estuvo un tiempo fuera y ahora ha vuelto y ha vuelto con la idea de que el día que yo decida de dejarla de encargar o de jubilarme, lo que sea, seguir ella mis pasos. ¿Sí? Uh-huh. Esta pregunta habría que hacérsela a ella, ¿no? ¿Cómo sería trabajar con su madre? ¿Cómo ve ella trabajar con su madre? Pues yo creo que ella lo ve, antes de trabajar conmigo lo veía más difícil que lo que en realidad ha sido el trabajar conmigo. Pero para una hija trabajar con un padre o una madre es más difícil a lo mejor que trabajar fuera. Uh-huh. Sí, porque además los hijos a lo mejor se creen, ¿no?, que si le dice algo, le corrige algo, no es igual que corregírselo a un empleado. Uh-huh. Sí, pero no, bien. Ella es bien, ella también es buena anfitriona, ella... Sí. Le gusta estar en contacto con el cliente y demás, y los clientes también la valoran mucho. Claro. A lo largo de estos 21 años, yo imagino que habrá habido momentos gratificantes, como tú decías, ¿no? Historias bonitas, sobre todo teniendo en cuenta que estabas criando a tus hijos allí en ese mismo establecimiento, sí. Así que tienen que guardar unos recuerdos impresionantes. Pero también ha habido momentos difíciles, ¿no? De sí. Momentos en los que, bueno, pues el negocio va bien, no va bien, la vida personal también de uno va bien o no va bien, en fin, habrá habido de todo, ¿no? ¿Cómo se afronta todo eso? Pues hay que afrontarlo, como digo yo, con una sonrisa en la cara y que el cliente, pues, viene a comer y hasta allí tú no puedes aflorar tus sentimientos ni tus cosas, porque la verdad que sí, he pasado malos momentos estando en la herradura, tal vez no por el trabajo, sino por problemas personales. Uh-huh. Pero sí, lo he ido llevando como he podido, pero siempre he intentado tener la sonrisa en la cara, siempre he dicho, bueno, me pongo la sonrisa por la mañana y cuando llegue a mi casa entonces ya veremos lo que hago con ella. Si sigo con ella me la quito, pero siempre he querido disimular siempre los problemillas de cara al público. Claro, es lo demás. Que pasa tener una actividad laboral de cara al público, ¿no? Que, sí. Que siempre, bueno, pues uno tiene que mantener cierta reserva, ¿no? Porque su vida privada es privada y ahí queda. Ay, sí. A la hora de relacionarse con los clientes y demás. Bueno, dime, ¿cuál es la clave de ese éxito? ¿Del éxito de la herradura? Las comidas. Yo creo que las comidas. Las comidas y la hablamos calidad, de, ¿no? Claro, sí, hablamos de calidad, la calidad es un plus, la calidad es un plus, pero hay que ofrecer algo diferente, ¿no? A lo que ya sí, hay. Sí, a ver, yo siempre digo y he dicho que no me gusta poner los platos que tienen los demás bares. A mí llegan y me piden choco frito y le digo, no tengo. ¿Pero por qué? ¿Tiene todo el mundo? Por eso mismo no lo tengo, porque yo no quiero poner nunca lo que ponen los demás. Sí. No por nada, porque es copiar, y a mí no me gusta copiar a los demás. Yo nadie ponía carne asada al carbón cuando yo vine a la brasa. Yo fui la primera que le puse las carnes a la brasa. Yo si tengo que hacer un plato, por ejemplo, como ahora el famoso gallo, que todo el mundo lo pone empanado y a la plancha y frito, pues yo no, yo lo tengo en salsa, en salsa de gamba. Y me dice, pero bueno, ¿pero por qué no me lo echas a la plancha? Porque no, porque yo no lo pongo a la plancha. Yo quiero, mis platos son diferentes. Todo, además, todo es hecho con buena materia prima y hecho como lo hacía mi madre. Ahí a fuego lento, en mi bar no se trabaja con la Thermomix, ni con olla express, ni nada de eso. Fuego lento y la cucharita de palo, y estamos a lo mejor anticuados, pero bueno, eso es lo que a mí me va bien y es lo que... Uh-huh. Lo que la manera, ¿no? Casera, quizás, de elaborar. La forma casera y la elaboración tradicional de siempre. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, pues eso lo vas marcando tú, aunque no estés dentro de la cocina, pero tú sí que vas marcando el procedimiento. Soy una jefa, ¿no? Muy pesada. La verdad. Sí. Además, siempre las personas que han estado conmigo en la cocina siempre han sabido algo de cocina, evidentemente, pero yo siempre les digo que se tienen que adaptar a las formas de trabajar de la herradura y aprender a hacer las cosas como yo siempre las he hecho. Que si un cliente hace 20 años que comió una carrilla en la herradura, la come ahora, es la misma. y está hecha de la misma forma. Claro. Y eso, esa línea hay que llevarla. ¿Qué equipo formáis en la actualidad? En la actualidad hay dos personas en la cocina y dos en la barra, los días entre semana y yo, somos cinco personas. Y después el fin de semana viene, según dependiendo, en invierno vienen tres extras el fin de semana y otras veces cuando es Navidad y demás vienen cuatro. Sí, el fin de semana, los días de fiesta, solemos haber nueve personas en la herradura. Estamos hablando de un tratamiento especial en el tema de las carnes, sí. Carnes de retinto, ¿no? Que estás especializado. Y bueno, de una especialización que no se ha quedado aquí, sino que se ha llevado incluso hasta Argentina. Sí. A ver, cuéntanos eso, ¿cómo fue? Pues nada, que hice una visita a Argentina, tenía mucha curiosidad, tenía mucha ganas de ir a Argentina, tenía curiosidad también por la gastronomía de allí. Y entonces un buen amigo mío me invitó a ir a Argentina. Y nada, pues a vivir la experiencia, sí. De irme para allá. Y fui a una, di una charla en un instituto de gastronomía a los alumnos y a los profesores. Le estuve hablando de la gastronomía andaluza, del tapeo, del arte del tapeo, que más que comer era un acto social. Y demás. Y después, pues, la verdad que me costaba porque ellos tienen muy buenas carnes y muy buen claro, asado. Pero sí, sí. Yo tuve que decir que mi negocio, de lo que se trataba, era de carne asada al carbón, que era lo mismo que ellos hacían, pero de forma muy diferente, porque ellos hacen los asados más despacio, más lento y demás, y aquí es a fuego más vivo y más rápido, porque aquí la carne se come menos hecha, allí se come la carne muy hecha. Aquí el tratamiento que le damos a la carne es una maduración en cámara de más de 30 días. Allí, en el momento que cumplen los tres días del rigor in morte, ya la están echando a la parrilla, que la carne no está tan tierna. Claro. Sí, pero al hacerla tan despacio, tan lento y demás, pues está tierna también, que no es que... Bueno, ¿y qué te decían? Hablándoles tú del tratamiento que se hace de las carnes al carbón, carnes asadas aquí en Ubrique en concreto, ¿no? Porque claro, vamos a decirlo, que en España, a Ubrique. Que tenían que venir a la herradura, vieron los comentarios del TripAdvisor y que querían venir a comer a la herradura. Digo, pues venga una excursión a Ubrique a comer a la herradura. Sí, no, el cocinero, el profesor de cocina de gastronomía, pues me dijo que sí, que él había estado mirando ese tratamiento y demás, que había tres restaurantes en Argentina que lo hacían, que estaban en Buenos Aires, que además tenían una lista de espera para mesa enorme, pero que los demás restaurantes no lo hacían porque tenían que tener las carnes un mes en cámara y que eso era un gasto, era un incremento en el precio de la carne. Además que la carne se reduce un 20 o un 30% a la vez que va madurando, porque la carne se va secando. Y bueno, además, María del Pilar, te gusta innovar. Tú no te quedas en la carne de retinto, sino que intentas también ofrecer cosas nuevas. Sí, sí. De vez en cuando, pues, traigo carne de diferentes sitios. Esta semana pasada le tocó Argentina. Otras veces he traído de Angus de Kansas. También traje la famosa carne de Kobe, que es de Japón. Sí, sí, sí. De Japón. Pero la están criando en Burgos. Está dedicado un hombre a criarla en Burgos. Tiene su ganadería, le da los tratamientos que le dan en Japón. Esta raza de ternera es de allí, de Japón. Y le dan el tratamiento, que es la última etapa de la vida. Le dan un litro de vino ecológico al día, le dan de comer muesli, tienen musiquita, mucha tontería, pero lo que sí te puedo decir es que la carne está espectacular. Sí, es una carne cara. Yo la traje, yo no me atrevía, yo no... Es arriesgar, ¿no?, en realidad también. Sí, pero yo siempre traigo lo que los clientes me van pidiendo. El cliente te va exigiendo, porque... Volvemos cuando yo empecé el negocio, yo ponía tapitas y después empecé a poner churrasco. Y ya la gente quería platos. Uno se comía el churrasco y el otro se comía el pez espada, que era una tapita, y me decía, ¿y por qué no hace un plato más grande? ¿No? Entonces el cliente siempre te va pidiendo, yo iba dando al cliente lo que quería. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora prueban el retinto, prueban la vaca gallega, prueban la ternera de Argentina, van probando diferentes carnes, y ya, ¿qué pasa? Que te dicen, bueno, ¿y por qué no traes el Kobe, que es la ternera esta de Japón? Pues venga, pues me pongo las pilas, empiezo a buscar proveedores, a buscar sitios, uh-huh. pero siempre, a ver, siempre voy buscando lo mejor, la mejor calidad, y quien tenga las carnes certificadas, porque si no, no las compro. Es un riesgo también, hay ¿no? un riesgo, porque yo puedo comprar una carne que me la vendan por Kobe o por Wagyu o por lo que sea, y después no está certificada, y yo estoy vendiendo una cosa, he pagado una cosa que no es. Y estoy engañando al cliente. Entonces yo todas las carnes que tengo son certificadas, certificados de procedencia y de calidad. Uh-huh. ¿Y qué vas a traer próximamente así diferente? ¿Tienes algo en mente? Ahora tengo que repetir el Kobe, lo tengo que repetir porque había muchos clientes que se han quedado sin probarlo. Y a otros clientes me han dicho que me dicen, en Semana Santa viene mi niño y mi niño quiere probar el Black Angus de Kansas. Pues bueno, pues en Semana Santa traeré el Black Angus de Kansas. ¿Qué es el Black Angus? A ver. Es otro tipo de ternera. Ah, es que ternera hay muchísimas y entonces... No, una experta, ¿no? Una experta en ternera. Una experta en ternera. Porque mira, el cerdo ibérico es lo que siempre comíamos. Yo cuando llegué a la herradura, todo lo que vendía era cerdo. Yo vendía una pieza de entrecó, lo que es un filete de ternera a la semana. Y yo a día de hoy, yo lo que más vendo es ternera. Vendo el ibérico, pero la ternera ha remontado. Hay muchos tipos de ternera y cada ternera tiene un sabor diferente. El retinto tiene el sabor más fuerte de aquí de la zona de las Andas y el sabor es más intenso. Es tierna porque toda la ternera, teniendo maduración, está tierna. Después la ternera de Ávila tiene el sabor más suavito, la ternera gallega es diferente, la argentina tiene mucha marmoración, tiene mucha grasita por dentro, está también muy, muy buena. ¿Y tú cuál recomendarías? Ve que eres experta. ¿Cuál recomendaría de todas estas que me estás diciendo? No, están todas buenas, la verdad. Ella, yo siempre se lo digo al cliente, es según lo que quieras probar, o si te gusta el sabor más intenso o más suave. Uh-huh. Yo, de todas las que he comido, a mí personalmente la que más me gusta es la de Wagyu, el Kobe, la carne de Kobe. Uh-huh. Sí. Es porque tiene un sabor... no sabe a ternera, la gente que no le gusta la ternera, sabor fuerte, son más fuertes, no sabe a ternera, tiene un sabor como al jamoncito este de 5J que te deja. Hombre, entonces vea. un saborcito dulzón ahí, ese es el sabor que te deja. La verdad que sí, que está muy rica. Pero bueno, después el retinto es de escándalo, claro. La verdad que Tú cuando llegas a tu casa no te apetece hacerte un filetito de ternera. No. De ternera no. Desde luego, cualquier otro tipo de alimento, pero ese desde luego no, ¿verdad? De ternera no. Bueno, ¿cómo ves el futuro en el negocio? ¿Seguir trayendo cositas nuevas, todo relacionado con la carne asada, darle la vuelta, cambiar de escenario? En fin, ¿cómo te ves tú de aquí a unos años? ¿De aquí a unos años? Pues difícil, bueno, no difícil, sino, no sé, yo nunca he sido una persona de mirar... adelante, yo voy el día a día, me voy sacrificando cada día, innovando cada día, pero vamos, yo creo que la herradura seguirá igual, cambiando. Yo no soy una persona, siempre he dicho, que renovar o morir, ¿no? Y siempre renovando y seguir intentando que la herradura, pasen 20 o pasen 30 años, siempre esté arriba. No me gustaría el día que yo tenga que dejar la herradura, tener que dejarla porque ya no funciona, ¿no? Me gustaría eso, y yo creo, yo veo la herradura pues funcionando muchos años, y sí, dándole de vez en cuando, que ya le toca un cambio de luz a la parte de fuera, porque el comedor, que lo hice hace 2 años, que me vino también muy bien el comedor. Pero la parte de la barra y demás, este año me gustaría darle un cambio. No mucho cambio, porque no puedo, porque el local no lo permite, también no las limitaciones obvias, ¿no? Ahí está. Y entonces, pero un lavadito de cara, como dicen aquí en Ubrique, ¿no? Como decimos en Ubrique, un lavadito de cara hay que darle este año. Pero yo eso, no, cambiarme de sitio, ¿no? Estuve muchos años buscando un local más céntrico, pero ahora mismo yo creo que el caminito a la herradura está hecho y no lo quiero cambiar para otro lado. Sí, sí, la verdad que sí, porque es un sitio al que hay que ir. Es lo que yo decía, sí, al principio, ¿no? No es un bar de paso que tú te encuentras de buenas a primeras, sino que es un lugar donde te tienen que decir dónde está para ir si no lo conoces, y si lo conoces tienes que querer ir a ese sitio. Sí. Además, no hay otro sitio, es ese. Sí. De manera que hay que ir expresamente, ¿no? Y bueno, pues si la gente va y tiene buena aceptación, eso significa, sí, que se hace bien las cosas, ¿no? Sí, yo creo que sí. Además, últimamente viene mucha gente de fuera y me llaman, a lo mejor hace 2 semanas me llamó dos matrimonios de Mallorca, que estaban de vacaciones en Málaga, y en Málaga le habían hablado de la herradura y llamaron desde Málaga para reservar una mesa. Entonces eso está llegando, el nombre de la herradura está llegando a muchos sitios, y entonces estaremos en el mismo sitio. Seguiremos en el mismo sitio, yo creo que no, que de ahí no me moveré. Además, la única terraza que da el solecito a partir de las 4 de la tarde para adelante, para tomarte un cafelito o algo, es el único sitio en Ubrique que da el sol. También es verdad. Sí. Y bueno, a lo largo de todo este tiempo, ¿hay alguna anécdota así o curiosidad que te haya ocurrido? Por ejemplo, sobre todo en esta última época, ¿no? Con ese boom de los programas de cocina, de los chefs y de, en fin, todo el mundo. Todo el mundo innovando, ¿no? Exactamente. Yo te lo digo a los clientes muchas veces. Le digo, esto con tanto MasterChef nos tienen locos perdidos. Yo creo que es un, y lo suelo decir muchas veces, que es una época de cambio en muchos negocios. Sí. Y en la restauración, pues la verdad que hacía falta un poquito de cambio. Y yo creo que muchos bares deberían de optar por cambiar un poquito también las cartas y demás. Por, yo qué sé, la gente quiere cosas nuevas, cosas frescas, diferentes. Y nada, que hay que trabajar más, sí. Sí, porque yo decía, bueno, yo antes tenía esto y esto, y yo lo vendía y ya está. Hoy, pues digo, no, un platito nuevo ahora otro platito nuevo, cuando pase un mes otro nuevo. ¿Qué me pasa? A mí me pasa una cosa, que yo meto un plato nuevo para después quitarlo y después no lo quito. Después se quedan cartas. Pero bueno, si la gente lo pide, los clientes lo piden, pues ya está, se quedan cartas. Claro. Sí, pero sí, lo tanto MasterChef y tanto. Tienes que renovar platos, vasos, porque ya los platos redondos como que no gustan. Sí, es verdad, claro, todo hay que cambiarlo. El platito de barro ya tampoco, que si la piedrecita de pizarra, que menos mal que yo, como es un negocio que es tradicional y la carne a la brasa, los platitos de barro todavía van bien. Todavía tiene su sentido y su lógica, ¿no? Todavía tengo, le voy a decir a los clientes que tengo, o una tabla guardada, porque yo no sé, se acordará todo el mundo de cuando yo ponía la carne en una tabla con las dos zarcitas a los lados. El otro día, mira, hablando de curiosidades, vino un matrimonio que llevaba, dice que había estado en la herradura hacía 15 años, son de Jerez, y estaban problemas de salud, estaban en el hospital, se encontraron con una persona de Ubrique y le preguntaron que si la herradura seguía abierta, ese bar donde ponían la carne en una tablita con la zarcita, y le dijo, sí, claro que está, y vinieron a comer. La verdad que me emocioné cuando me lo comentaron. Sí, sí. Porque después de 15 años se habían acordado de la herradura, inventaron Ubrique y lo primero que se le vino a la cabeza, la herradura. Claro, es bonito, sí, porque al de fuera le puede resultar una anécdota sin mano, pero en realidad se trata de tu vida, de tu esfuerzo, tu trabajo, ¿no? Eso. Porque un plato que tú preparabas, es tu negocio, tu trabajo, como decía, y bueno, pues que te lo reconozca siempre es agradable. Sí, sí. Sin lugar a duda. Y que te lo reconozca además quien te lo tiene que reconocer, que es el cliente. De ahí el que sea tan importante esa mención de excelencia, ¿no? En TripAdvisor, que, bueno, sí, pues tiene también esa parte positiva, ¿no? Que son los propios viajeros. Sí, los que comentan. Los que otorgan y comentan, y los que deciden, ¿no? Si este vale o no vale, si gusta o no gusta, y aparece ahí. Tú te metes en internet y aparece la herradura. Sí, sí, aparece la herradura, te aparecen 2 o 3 páginas con la herradura. Sí. Los clientes me dicen, a gente que viene de, que no han venido nunca, es que tú sabes que si tú pones en Google ¿dónde comer carne en Ubrique? Te sale la herradura, la herradura, la herradura, la herradura. La primera vez digo, no lo sabía. Y me han venido dos mesas de japoneses que vienen con su tablet, con la página de TripAdvisor o de Facebook abierta, y me enseñan los platos y vienen ya diciéndome esto, por foto, como no hablan, por foto lo que quieren comer. Eso no vea. Esto. Bueno, yo sí. Vale. Vale, venga. Oído. Bueno, y para terminar, ¿qué pasa con los postres? Terminamos con los postres. Los postres están muy ricos. ¿Qué dice ahí? Hay comentarios que dicen que no vea los postres. Sí, no, siempre suelo coger. Siempre tengo lo que es el tocino de cielo, la natilla, el arroz con leche para los más tradicionales. Y después siempre me pasa como con los platos. Voy por ahí, pruebo un plato o un postre y después vengo y hasta que no lo saco no paro. Y con los postres me pasa igual. Pruebo algo, me gusta, va para la herradura. Lo pongo, se vende, para adelante. Normalmente no he tenido que quitar nada, es igual. Tengo, cuando le digo los postres a la gente de fuera, dice, tiene más postre que plato. Le digo, pues sí. ¿Y la gente se va sin postre o hay gente o termina? Que se va sin postre porque no le guste o porque haya, se hayan llenado bastante. Pero hay otro que es muy curioso porque me dice, no, vamos a pedir dos platos para compartir porque tenemos que dejar sitio al postre. Sí, hay de todo. Pero normalmente todas las mesas comen postre. O a lo mejor va y le va a coger los postres. No, postre no queremos. Y se los dice, nada más que le suelta dos o tres postrecitos ya. ¿Y qué más tenía? Y al final sí. Es como un enganche, ¿no? Sí, al final, un enganche, ya. Sí. Venga, ya que estamos, vamos a terminar. Ya que estamos, vamos a terminar la faena. En fin, pues el personaje de este viernes estaba dedicado a María del Pilar Gil Hernández, a su trabajo, su trayectoria mediante el bar La Herradura durante estos últimos 21 años. Y bueno, pues nosotros queríamos agradecerte el que hayas estado aquí con nosotros, que nos hayas acompañado. Yo no sé si quieres decir algo más, alguna mención especial, algún agradecimiento, algo que tú quieras destacar. Y bueno, pues si no, pues te agradecemos muchísimo el que hayas atendido los micrófonos de Radio Ubrique para participar en este espacio que es tan especial, ¿no? Tan diferente. Pues nada, yo claro que les quiero agradecer a todo el pueblo de Ubrique el apoyo que siempre me han dado y los fieles que son a la herradura, y eso yo lo tengo que agradecer mucho, mucho, la verdad que sí, a todos. Pues con ese agradecimiento nos vamos a quedar. Gracias a ti, María del Pilar, por estar con nosotros, por ese empuje, por ese arrojo, por esa energía también que derrocha a la hora de emprender ese proyecto profesional que también ha repercutido, como decíamos al principio, en lo que es la sociedad ubriqueña en realidad. Muchas gracias. Venga, gracias a vosotros.